Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, pues ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. Ahorita está el solecito, pero está nevado. Anoche sí nos nevó, como lo había prometido el pronóstico el día de ayer. Así que pues sí está frío, ¿no? Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit con un cielo nublado. Y el cielo estará principalmente nublado el día de hoy. Tenemos un viento que se registra a 7 millas por hora, una humedad de un 85% con una visibilidad de 9.9 millas. Y la calidad del aire el día de hoy es buena. Tenemos un valor de 31, que es una escala del 0 al 50. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 28, con cielos nublados. Ahorita en algunas áreas está cayendo todavía nieve. Y se espera que vaya a caer hasta... No es cierto. Ya cayó. En las montañas probablemente a lo mejor sí está cayendo un poquitito. Pero ya al parecer esto se va a detener, ¿ok? Para el día de mañana, sábado 8 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo 9 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 37. Y para el próximo lunes van a aumentar las temperaturas máximas de 62, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes 11 de marzo también se esperan temperaturas agradables, máximas de 60, mínimas de 42. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Nada más les recuerdo que no se confíen con las temperaturas que se vienen, porque hasta el día que les di, que fue el día martes 11, de ahí en adelante van a cambiar. Pongámosle que desde el día jueves, bueno, el día miércoles se vienen vientos, pero la temperatura va a estar todavía tolerable. El día jueves ya se viene otra vez probabilidad de nieve por los vientos, y el próximo viernes también un poco de nieve, y el próximo fin de semana también. Entonces aprovechen estos días a partir del día de mañana en adelante, porque otra vez se viene el clima medio raro. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:49, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, ¿estás planificando viajes o cambios en la organización de tu hogar o asociaciones? Es el momento ideal para hacer cosas nuevas y diferentes con beneficios tanto para ti como para las personas involucradas. Tauro, Marte te impulsa a salir de tu zona de confort y romper hábitos. Hay abundancia y prosperidad económica en los proyectos nuevos que tienes en mente. En lo profesional y familiar todo fluye en armonía perfecta. Géminis, aléjate de ruidos, presiones y tensiones. Este viernes, fin de semana, es ideal para descansar después de tanto trabajo. Hoy podrías recibir un regalo, una recompensa o un reconocimiento por tu esfuerzo. Cáncer, lo que te corresponde por derecho es tuyo. Libérate de ataduras y corre tras tus sueños. La luna en tu signo te da alegría y felicidad, además de recibir buenas noticias familiares. Leo, hoy se abren canales de abundancia y prosperidad. Empezarás a cosechar lo que sembraste en noviembre pasado y también podrías recibir oportunidades para iniciar algo por tu cuenta con grandes beneficios económicos. Virgo, Venus te invita a comunicar y a expresar lo que sientes en lo sentimental, familiar y laboral. Es momento de hablar por ti mismo y hacer valer tus necesidades. Hoy es un buen día para compras, ventas o planear viajes. Libra, se aproximan cambios patrimoniales que te darán un gran respiro. Además, es momento de retomar proyectos que tenías en mente desde hace tiempo. Ahora es la oportunidad de avanzar en ellos con éxito. Escorpio, no te desgastes con personas imprudentes o malintencionadas. Aléjalas de tu vida con amor y bendiciones. Este día trae sorpresas, diversión y mucha pasión en el amor. Sagitario, antes de tomar decisiones laborales o profesionales, pon todo en la balanza. Las oportunidades que han llegado y las que vienen son valiosas y resultado de tu experiencia y buen proceder.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la información de ciencia y tecnología. Y bueno, ese no es el intro. Ese sí. Y bueno, la primera nota que les traigo es acerca de la NASA, que pondrá a prueba su tecnología clave para medir ondas de choque del X-59. La NASA está lista para probar una tecnología crucial que permitirá medir con precisión las ondas de choque del X-59, su avión supersónico, que está diseñado para reducir los tradicionales estampidos sónicos, utilizando una sonda especial acoplada a un F-15B. Los investigadores van a capturar datos en tiempo real para comprobar la efectividad del modelo del vuelo X-59 y su impacto en la atmósfera. ¿Cómo va a funcionar esta sonda que va a medir estas ondas de choque? ¿Ustedes se pueden imaginar? Bueno, pues para medir con precisión las ondas de choque del X-59, la NASA desarrolló una sonda de detección de impactos con un diseño cónico especializado. Y esta herramienta pues será clave para analizar los golpes sónicos que generará la aeronave y va a verificar si su diseño realmente minimiza el ruido que producen los vuelos supersónicos. Los investigadores del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong ha creado dos versiones de la sonda. Tiene una sonda de campo cercano que está diseñada para capturar las ondas de choque en su punto de origen, volando muy cerca del X-59 a una altitud de aproximadamente 18.000 metros. Y la sonda de campo medio, que está enfocada en medir las ondas de choque a altitudes entre 5.000 y 20.000 pies por debajo del avión, cuando estas viajan más cerca del suelo. Entonces, la sonda, que mide cerca de 1,80 metros, se va a montar en la parte delantera del F-15B, que es un avión de combate que va a volar en formación con el X-59 durante las pruebas. Y este dispositivo va a tomar miles de muestras de precisión por segundo y eso va a permitir a los científicos pues, evaluar en tiempo real cómo se comportan las ondas de choque que son generadas por el X-59. Interesante, ¿no? Todo lo que ya pueden hacer para medir ciertas cosas y en tiempo real. La información que recopilen con estas sondas van a permitir refinar aún más el diseño del X-59 y avanzar en el desarrollo de aeronaves comerciales supersónicas que puedan volar sobre áreas pobladas sin generar molestias acústicas, ¿sí? Porque por aquí está cerca el aeropuerto y la verdad que cada vez que pasa un avión, sí molesta. La verdad que sí es molesto. Ahorita va pasando uno, no sé si ahorita lo alcancen a escuchar. Cuando hay vientos, está nublado o hay nieve, a veces es cuando más se escucha. Y bueno, en otra información, el Android 15 bloquea ciertas notificaciones en enlace móvil. Y bueno, ¿esto cómo puede afectar a los usuarios? Las notificaciones emergentes con códigos de autentificación de dos pasos y otras credenciales sensibles ya no van a aparecer en dispositivos vinculados a Windows 11 mediante enlace móvil. Y esta nueva medida de seguridad en Android 15 cambia la forma en que se gestionan las alertas en ordenadores. Y vamos a ver cuáles son los dispositivos que se van a ver afectados y si hay algún tipo de solución. Google ha reforzado la privacidad en Android 15 ocultando automáticamente ciertas notificaciones en dispositivos sincronizados con Windows 11 a través de enlace móvil, que es el phone link. Y ahora pues estos códigos de autentificación de dos pasos, que tal vez ustedes ya lo han utilizado, y otras claves de acceso de un solo uso van a dejar de mostrarse de manera predeterminada en los equipos enlazados. Enlace móvil, anteriormente conocido como tu teléfono, es una aplicación que permite conectar pues tu computadora con Windows 11 con un móvil Android o un iOS. Y gracias a esta integración, pues los usuarios pueden recibir mensajes, hacer llamadas y gestionar notificaciones desde su PC. Sin embargo, con esta nueva actualización, las alertas con información sensible van a aparecer como contenido confidencial oculto en lugar de mostrarse completamente. Y esta restricción pues afecta a quienes hayan descargado la aplicación desde Google Play Store. Sin embargo, pues en algunos dispositivos que traen este servicio preinstalado, como ciertos modelos de Samsung Galaxy, será posible ajustar la configuración para permitir la visualización de esas notificaciones. Entonces, por ahora no se ha confirmado si Microsoft va a implementar esta solución ni cuándo podrá llegar a los dispositivos afectados. Mientras tanto, quienes dependan de la autentificación en dos pasos para acceder a sus cuentas desde el PC van a buscar más bien alternativas como copiar manualmente los códigos desde el móvil o usar gestores de contraseña con sincronización entre dispositivos. Oh, suena muy, muy enredoso todo esto, ¿no? Pero pues dicen que es para tener mayor seguridad en el Android 15. Y bueno, en otra información, la estafa de la hamburguesa. ¿Han escuchado de esto? Es el nuevo fraude digital que infla pues tu factura telefónica. Un mensaje inofensivo puede convertirse en un problema costoso. Sin enlaces ni descargas sospechosas, este fraude digital ha logrado burlar los medios de seguridad tradicionales y generar cargos inesperados en facturas telefónicas. El auge de los fraudes digitales pues ha llevado a los ciberdelincuentes a perfeccionar sus métodos de engaño. En las últimas estafas detectadas, una en particular ha llamado la atención de las autoridades y es la estafa de la hamburguesa. A diferencia de otros fraudes por SMS, o sea, por un mensaje de texto, este esquema no depende de enlaces maliciosos ni de archivos descargables, lo que lo hace pues aún más difícil de evitar y de identificar. Bueno, ¿cómo funciona este fraude? Este fraude fue identificado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España tras la denuncia de un padre cuya factura telefónica se disparó repentinamente, y el caso comenzó cuando su hijo recibió un mensaje de texto desde un número extranjero. Y este mensaje pues ofrecía regalos de una popular cadena de hamburguesas y pedía al destinatario que eligiera entre tres opciones y respondiera con su elección. Sin sospechar de este engaño, el menor respondió y sin que lo supiera, pues su teléfono comenzó a enviar automáticamente 120 mensajes a números internacionales, lo que provocó pues un aumento drástico en la factura, ¿no? Y este tipo de fraude pues se basa en el envío masivo de mensajes a servicio premium o a números internacionales con tarifas elevadas, generando costos inesperados para la víctima. Entonces, en conclusión, pues

10 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de la cúrcuma. Hemos hablado en algunos programas anteriores sobre la cúrcuma como uno de los superalimentos, ¿no? O bueno, de los alimentos que se recomendaban. Pero ahorita te voy a hablar del consumo de la cúrcuma, de cómo te ayuda a tener una piel sana y joven, según los expertos de salud. Te voy a dar una recetita súper, súper facilísima de hacer. Es un artículo muy pequeñito. Este artículo lo estoy sacando de Muy. Y ahí pueden encontrar, pues, esta información. Muy Kitchen. Y es una historia de Brenda Cantero Bernal, ¿ok? Bueno, en los últimos años la cúrcuma aumentó su popularidad y es consumida en todos los continentes del mundo porque sirve para potenciar el sabor de las carnes y los vegetales, y además expertos en salud revelaron que permite tener una piel sana y joven. Y este condimento, que es rico en vitamina C, en vitamina B6, en hierro, en potasio, en manganeso, combate tanto la hiperpigmentación como los efectos del tiempo sobre nuestra piel. ¿De dónde creen que proviene la cúrcuma? Me imagino que ya muchos tienen idea, ¿no? Bueno, la curcumina, que se extrae de la raíz de la planta, contiene uno de los activos más potentes para prevenir la oxidación de la piel. Además, funciona para prevenir los efectos de los rayos UV y otras agresiones externas. Sin duda, la cúrcuma, un principio activo y muy eficaz para combatir la hiperpigmentación, así como también ralentizar la producción de melanina causante de las manchas de pigmentación en la piel. Cuando salen muchas manchas en la piel, pues obviamente se le llama esto hiperpigmentación. Entonces, para la gente que consume productos con cúrcuma o la consume en suplementos o fresca o en jugos, pues esto le va a ayudar. Pero bueno, también, bueno, ¿de dónde proviene? Proviene de la India. Y bueno, mascarillas de la cúrcuma. Este está súper sencillo. Nada más le tienen que agregar leche de coco. Dermocosmética. Existen muchos productos que tienen este activo en sus ingredientes. En donde más se lo encuentra, pues, es en las mascarillas, en combinación con la leche de coco, que eso aumenta los resultados. Así que puedes agarrarte una mezcla de, ya sea de leche de coco o aceite de coco, y le pones un poco de polvito de cúrcuma, lo mezclas a tratar de hacer una mezcla homogénea, y después te lo puedes poner en la piel, en tu rostro, por unos minutos, unos 15 minutos, y después lo retiras con agua tibia, ¿ok? Y así fácilmente vas a tener ahí una piel bonita, radiante y fresca, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar esta clasecita del día de hoy, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ahora sí vamos a irnos con la lección del día de hoy. We'll be right back. 10 de la mañana con 30 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Seguimos en las lecciones únicamente del libro Un Curso de Milagros. Hoy nos toca la lección 276. El día de ayer nada más hicimos un programa especial, por lo que ya les había comentado el día de ayer. Y hoy vamos a retomar solamente con la lección, que se titula Se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi hijo es tan puro y santo como yo mismo. Así fue como Dios se convirtió en el padre del hijo que él ama, pues así como lo creó. Así fue como lo creó. Esa es la palabra que el hijo no creó con el padre, pues nació como resultado de ella. Aceptemos su paternidad y todo se nos dará. Mas si negamos que fuimos creados en su amor, estaremos negando nuestro ser. Y así no tendremos certeza acerca de quiénes somos, quién es nuestro Padre y cuál es nuestro propósito aquí. No obstante, solo con que reconozcamos a aquel que nos dio su palabra en nuestra creación, su recuerdo aflorará de nuevo en nuestras mentes y así podremos recordar a nuestro ser. Y aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos. Padre, he hecho mía tu palabra y es esta la que les quiero compartir a todos mis hermanos, quienes me fueron confiados para que los amara como si fuesen míos, tal como yo soy amado, bendecido y salvado por ti. ¡Wow! Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Mi hijo es tan puro y santo como yo mismo. Entonces, si hoy nos recuerda esta lección, que Dios nos dice que tú eres puro y santo, ¿qué pensarías? ¿Qué estás pensando ahorita? ¿Te consideras puro y santo, pura y santa? Si nos ponemos con nuestra mente racional, pues va a decir no. Pero si dejamos a un lado todos nuestros pensamientos, es muy probable que pues no haya respuesta y simplemente uno tenga una sonrisa en el rostro sintiendo pues el mensaje que se está recibiendo, ¿no? Hoy se nos ha dado la palabra de Dios para que la compartamos con los demás. Eso quiere decir que veamos a nuestros hermanos puros, impecables, ¿ok? Lo más parecido a una santidad. Obviamente, tal vez si tienes tú algún problema con alguien, vas a decir, ¿qué santo o qué santa va a ser esta persona? No, yo no puedo verlos así. Pero esto depende, obviamente, de la percepción que tenemos sobre la gente que está en nuestra vida. Es obvio que cuando nosotros entablamos relaciones, ¿verdad? De amistades, de familia, de pareja, pues hay detalles que nos van a gustar y que vamos a agradecer, ¿no? De estas personas. Y habrá otros detalles que tal vez en personas que también las ves, tal vez no las consideras así como tus amigos, amigas, y que pues no te gustan, ¿no? Por ejemplo, cuando las cosas suceden o cuando la gente nos da lo que nosotros estamos esperando, tal vez unas palabras de aliento, tal vez una visita, tal vez una compañía, ¿verdad? Pues decimos qué buenas personas son. Y cuando no nos dan esto, tal vez decimos pues qué malas personas son. Pero esto va a depender, obviamente, de la percepción que tenemos en el momento que lo estamos viviendo. Hay muchas frases que la sociedad nos ha enseñado y no las hemos creído, ¿no? Y inclusive a veces decimos, pues sí, tienen razón. Por tantas vivencias que uno tiene y dice, pues claro, por eso lo dice la gente y hace sentido. Por ejemplo, el día de hoy, estamos a 7 de marzo. El año pasado, en este día, trascendió mi hermana. Como a esta hora yo había hecho el programa, había terminado el programa, estaba en el programa exactamente a esta misma hora. Después del programa se vinieron muchas llamadas y mi hermana le habían dado muy poquito tiempo de vida, menos de una hora. Y después de eso, mi hermana estuvo como hasta las 5 de la tarde, que fue cuando ya Dios decidió llevarla con ella, con él. Y obviamente esa fecha pues trajo muchos sentimientos, muchas emociones, que quienes han pasado por la pérdida de un ser querido pues van a comprender. Hoy apenas hace un año, como les digo, y en esos momentos pues a veces uno se mete, ¿no?, en su propia mente, y a la vez también se siente protegido, como que son muchas emociones que a veces no se pueden compartir así nada más diciéndolo. Yo no les puedo compartir lo que realmente sentí, pero sí les he dicho también que en esos momentos también encontré la paz, ¿no? Y yo tenía sinceramente miedo de que llegara este día el que estamos viviendo ahorita, por lo mismo que trae, ¿no?, todos esos recuerdos, todas esas experiencias que el libro nos invita a soltarlas. Pero a veces como que uno siente, ¿no?, que tiene que guardar ciertas cositas como para rendirle homenaje o para no olvidar, ¿no?, esos momentos. Y con ese tipo de experiencias que nos toca vivir, a veces uno pues también se puede salir de este lado y sentir la tristeza, sentir el dolor, sentir sufrimiento, sentir el vacío. O sea, todo eso realmente yo lo sentí y en algunos momentos lo sigo sintiendo. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, como humana, o sea, me puedo escudar en eso, ¿no?, como que soy humana, pero no me doy mucho tiempo para ello, así como yo les recomiendo y que les digo, pues sí, o sea, si van a sentir la tristeza, si van a sentir el dolor, siéntanlo, pero no se queden enganchados ahí todo un día, toda una semana. Vean también la luz, vean también lo bonito de tu vida. Y les decía esto porque como pues, se llegó este día que les estoy comentando, y en estos días a veces también uno se vuelve ¿cómo lo digo?, más aislado, ¿no?, sobre todo porque esos momentos pues te marcan para siempre, como cuando dicen es un parte de aguas, así es. Y hubo personas el año pasado que estuvieron conmigo, a pesar que yo ni sabía, o sea, si quería tener compañía o no, porque estaba muy metida en mi mente, en la situación que estaba viviendo. Y hoy sinceramente le agradezco a estas personas, que fueron muy poquitas, por brindarme su apoyo, por darme sus abrazos para poder desahogarme y para dejarme ser, o sea, dejarme ser la humana que soy, ¿no?, la Janet humana. Tal vez ustedes siempre me escuchan pues tratando de no sacar mi lado humano, porque cuando me meto aquí a este rinconcito con ustedes, con el libro Un Curso de Milagros, me dejo llevar por el libro y dejo a un lado en muchas ocasiones mi mente. Pero cuando también me meto en la mente, o sea, también empiezan este otro lado que no nos gusta a muchos, ¿verdad? A mí no me gusta sentir a veces ese ¿cómo les digo? Esa sensación de desamparo, ¿no? Es decir, estas personas que que yo esperaba tal vez que estuvieran conmigo, no estuvieron. Estuvieron después, ¿no? Pero para mí, pues ya empiezo a hacer ese análisis que nos hace el ego, ¿no? Que nos dice, pues no estuvieron contigo. Y viene ahí la ira, pero no es la ira realmente hacia esas personas, es la ira que uno tiene. ¿Por qué? Porque sienten que la vida nos quitó algo. Y nos tratamos de depositar esa ira que ya está con nosotros en los demás. Y yo sé que les digo que la vida pues te va enseñando la sociedad, pero la sociedad también se equivoca mucho cuando nos dice que en las buenas y en las malas, o sea, vas en las malas o en el hospital o en la cárcel, es cuando reconoces realmente tus amistades, ¿no? Y es algo que pues en esos momentos yo lo veía y decía, tienen razón ese dicho, tienen razón esa frase. Y uno se empieza a poner una coraza y empieza a ser como, no tanto que no les importe los demás, sino que también empieza a como que a moldar, ¿no?, lo que uno quiere en su vida. Y lo que uno quiere en su vida es estar pues en paz y con las personas que están contigo, o sea. Y las personas que no están, pues también, o sea, les agradeces el que no estén. Pero también se vuelve como que una parte de nuestro ego que quiere salir y decirte, pues sí, o sea, ya no los estimes como los estimabas antes. Porque sí, sí me pasó eso, sinceramente. Todavía como que hay un poco ahí de esa parte del ego en mí. Pero la otra parte del amor, pues compensa todo, ¿no? De decir, es mi propia percepción, es mi propio dolor, es mi propio coraje, ¿no? De la situación que yo viví, del no comprender realmente, o sea, cuando mi hermana trascendió, o sea, todas esas etapas que le llaman del duelo, las viví, y a veces las sigo viviendo, y a veces digo, ¿cómo es posible que todavía, con todo este tiempo, lo pasé con mi padre? Entonces, después del año pasado también vivimos experiencias bastante fuertes, aparte de mi hermana. Y es ahí cuando te das cuenta que Dios no te suelta, la vida no te suelta, tus guías o tu Dios no te suelta. Y eso es algo que debemos de agradecer. Y cuando se agradece, o sea, esa ira que yo les hablo, ese ego que yo les estoy hablando, se desvanece. Se desvanece. Porque sabes que independientemente de lo que vea mi percepción, de que tal vez estos son buenos, estos son malos, o sea, sabes que la fuerza viene de algo más profundo que este cuerpo y que los cuerpos de los demás. Dios no nos desampara, la vida no nos desampara en ningún momento. Y déjenme decirles que si algo he aprendido, y más que el día de mañana es el Día de la Mujer, me he dado cuenta que tanto un hombre como una mujer pueden tener la misma fortaleza. Y no me refiero a esfuerzos físicos, ¿no? Pero a veces la vida nos da y les da a muchas mujeres batallas que tal vez dices tú, ¿cómo es posible que la vida les dé esto a una mujer que es tan frágil? Y de repente esa mujer se vuelve como un ave fénix, ¿no? Que de repente se levanta, inclusive no porque se sane de algo, sino porque trasciende y pasó y vivió lo que le correspondía. Y lo vivió con fe. Por eso yo agradezco a la vida, por la vida de mi hermana, la vida que le dio. Fue muy corta, pero yo le agradezco por todo lo que me enseñó. Le agradezco también a cada una de ustedes que tiene un familiar que han pasado por lo mismo. Les agradezco, o sea, que puedan tener ese ejemplo de valentía, ese ejemplo de amor, ese ejemplo de tenacidad. Y tal vez digan ustedes, no, pero mi hermana o mi madre o mis primas o mis hermanas, no sé, tal vez digan, no, ella sí nos decía que sufría o lo que sea. No se queden con esos mensajes de nuestro cuerpo, porque aunque les hayan dicho lo que les hayan dicho, fueron muy, muy valientes al vivir las experiencias que vivieron. Entonces, hoy nos dice, se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. Y hoy les comparto mi agradecimiento por las experiencias que la vida nos da, con todos los matices. No voy a rechazar ningún matiz. Tal vez en algunas ocasiones no lo voy a agradecer, pero lo voy a aceptar. Y voy a aprender, tal vez con el tiempo o con otros momentos, voy a aprender de ello. Y hoy, pues nada más te quiero recordar que en ti está la pureza y está la santidad, como Dios nuestro Padre. Y vamos a quedarnos con ese mensaje, agradeciendo que el Hijo del Padre es tan puro y tan santo como Él mismo. ¿Okay? Y aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Recuerden repasar la lección. Se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. ¿A dónde iré lejos de ti? Señor, tú me conoces. Sabes cuando me siento o cuando me levanto. Tú conoces, prescindiendo del tiempo y del espacio, lo que pienso. Tú sabes si camino o si me acuesto. Tú conoces muy bien todos mis pasos. Aún no ha salido la palabra de mi boca y tú ya la conoces. Sin embargo, me abrazas y cuidas. Tu sabiduría es un misterio para mí. Es tan grande que no puedo comprenderla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré para escapar de tu presencia? Si subo a las alturas, allí estás. Si bajo a los abismos, allí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allí tu mano me protege y me sigue cuidando.